Hola, hoy es 27 de abril de 2020 y ayer, por fin, los niños y niñas españoles pudieron salir después de mes y medio a la calle, a tomar el aire y el sol, a jugar con la arena, a correr, a montar en patines y bici. En definitiva, a volver a ser personas libres, aunque solo fuese por una hora. Seguimos en estado de alarma, que no se nos olvide, me decía una vecina ayer tarde mientras huía de mí y de mis hijas. Como siempre, esperamos que estéis bien. Bienvenidos y bienvenidas al 10º programa especial de Más Allá del Coronavirus. Este es un programa de elaboración colectiva, un programa donde participamos diferentes compañeros y compañeras de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. Seguimos informando desde casa, preparando entrevistas, cápsulas y otros contenidos que nos parecen que no están saliendo en los medios de comunicación convencionales. Buscamos hacer un acercamiento diferente, desde nuestras redes, para nuestras redes, y todas las personas que os estáis sumando a las ondas libres. Puedes escucharnos los lunes a las 10 de la noche con repetición el miércoles a las 12 de la mañana y los viernes a las 10 de la noche con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Escúchanos el 88.5 de la FM Granadina o en la web www.radioalmaina.org. Y pasamos a contaros los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la interpretación de una reflexión que nos ha dejado el conocido pediatra Carlos González sobre el confinamiento de los niños y niñas. Si no lo conocéis, decir que Carlos González es experto en lactancia materna, crianza y salud infantil. Una persona con mucho sentido común respecto a la alimentación, salud y trato hacia los niños y niñas. También tenemos la suerte de contar con una entrevista que han elaborado la gente de Sinsilic Irratia. Entrevista a Acif Falle, portavoz del Sindicato Mantero en Barcelona, y que nos habla sobre la situación de la comunidad africana. También sobre la organización del sindicato, de la situación de los grupos de africanos que se acercan a su proyecto, a este proyecto de sindicato, y de los centros de internamiento de inmigrantes, los CIE, en relación a la campaña de regularización ya y la iniciativa generada a partir de la crisis del COVID-19. Haremos también un repaso al último número del periódico El Topo y la campaña de apoyo que han puesto en marcha. Por último, hablamos de solidaridad, en este caso de Cuba, a través de una médico cubana con destino en la República de Gambia. También nos cuenta cómo se está afrontando la pandemia desde Cuba y qué medidas preventivas se han tomado. Siempre gracias por las colaboraciones y comienza Más Allá del Coronavirus, número 10. No en mi nombre. Yo no pedí que encerraran a mi nieto. Si me lo hubieran propuesto como una especie de pacto con el diablo, si encierras a tu nieto durante mes y medio, alargaré tu vida en unos años. Yo jamás lo habría aceptado. Pero alguien lo hizo sin preguntarme y yo no protesté. No me di cuenta de que aquello era profundamente injusto. Mi nieto y otros como él, que no corren ningún riesgo con el virus, están encerrados sin juicio y no pueden salir ni un minuto. Yo y otros como yo, que sí que corremos un riesgo, podemos salir varias veces al día, al súper, al pan, a la farmacia, a pasear al perro, a tirar la basura, algunos a trabajar. He aceptado la infamia. He tardado más de un mes en darme cuenta de que esto era inmoral. Nos dijeron, todos hemos de estar confinados por el bien de todos. Pero solo los niños han estado realmente confinados. Y no por su bien,

porque nosotros ya somos parte de este país. Entonces, estamos trabajando para crear conciencia, para que las personas autóctonas se suman a esta lucha para conseguir una sociedad mejor. Por ejemplo, ahora mismo estamos ya haciendo una campaña para regularización ya, para que el gobierno regularice a todos los inmigrantes sin distinguir a personas más vulnerables y otros no, ¿no? Somos todos inmigrantes, estamos en la misma situación, sin poder trabajar, sin poder tener ningún apoyo económico en esos momentos tan difíciles, ¿no? Y por lo tanto exigimos al gobierno tanto que regularice a los compañeros como también las personas que todavía no pueden regularizar su situación tengan una manera de conseguir ese apoyo, ¿no? Ese apoyo económico para sobrevivir durante esta crisis. Sí, tenemos, redes sociales, tenemos Instagram, que es topmanta-bcn, y tenemos Twitter también, Sindicato Manter. También tenemos Facebook, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, y a través de aquí nos pueden encontrar cualquier que quiere, sobre todo los que quieren apoyar esta campaña Banco Alimentario Mantero, tanto las que están cerca que pueden acercar su alimentación como los que están lejos haciéndonos llegar una transferencia para que podamos comprar alimentos también. 19 de abril de 2020. America, you ever think this world is yours? Eh? And you, Russia, eh, yeah, you ever think this world is yours? You, China, you ever think this world is yours? Eh? And you, Cuba, hey, yeah, you ever think this world is yours? Canada, you ever think this world is yours? Huh? And you, Britain, hey, yeah, you ever think this world is yours? If you're thinking so, my friends, better change your mind. If you're thinking so, my friends, better change your mind. Hola, amigas y amigos de Radio Almaina, soy Mar, del periódico El Topo de Sevilla, que por si no todas lo conocéis, es un periódico bimestral, autogestionado, que sale en papel y digital y que ya va por su séptimo año de existencia. Como decía, es un periódico en papel, pero por primera vez desde que nació, el último número, el de marzo, no ha podido imprimirse por este apocalipsis que estamos viviendo. Esperamos que ya el siguiente, el de mayo, podamos volver a repartirlo por las calles y las casas de la gente suscrita. Precisamente el número de mayo del año pasado es el que presentamos ahí, con vosotras, en Granada, donde nos cuidasteis estupendamente. ¿Quién nos iba a decir que iba a pasar esto un año después, eh? Bueno, pero mientras vemos si puede salir a la calle o vuelve a ser solo digital, el número sigue adelante y ya estamos terminando los contenidos y empezando las ilustraciones que los van a acompañar. Este número no queríamos que estuviera dedicado solo al virus, es el número 40, o sea, el número 40 ya de este topo. Que no queríamos que estuviera dedicado solo al virus y sus consecuencias, pero evidentemente está presente. Hemos hablado, por ejemplo, con trabajadoras y trabajadores del sector de la hostelería, trabajadores de la cultura también, sectores muy afectados por la situación ambos. Hemos hecho un recorrido por las redes de apoyo que se han creado en toda la geografía. pero también vamos a tener un análisis del movimiento ecologista del nuevo decreto aprobado por la Junta, ese que aprobó el 9 de marzo, aprovechando el estado de alarma. Va a haber también una reflexión sobre la monarquía, su papel, sus trapos sucios, sus dineros. Un acercamiento al feminismo comunitario de Bolivia. Va a haber también algún artículo sobre tecnologías de control social. Bueno, y muchos más temas que seguro que os van a parecer interesantes y maravillosamente ilustrados. Y bueno, la portada, por cierto, va a estar dedicada a eso, a la monarquía que decíamos antes. Además, volviendo a la situación de crisis, esa crisis que vivimos, pues hemos puesto en marcha una campaña de apoyo porque nos tememos que las circunstancias pues nos coloquen en una situación más delicada aún de lo que ya está cualquier proyecto autogestionado como este, como el nuestro, y como, bueno, ¿qué os voy a decir, no? De las dificultades de sacar adelante proyectos autogestionados. Esta campaña que hemos hecho la hemos llamado Quédate en la Madriguera y, bueno, pues invitamos a la gente a que se acuerde de nosotras y que aquellas personas que puedan colaborar, teniendo en cuenta que va a haber otras que no van a poder, pero que quieren seguir leyendo el topo, bueno, pues eso, pues que si pueden, que se suscriban si no lo están, o bueno, que apoyen a partir de alguna donación, bueno, que difundan la campaña, ¿no? Nosotras no sé si sabéis, pero os lo vuelvo a recordar, vivimos de las suscripciones y de las colaboraciones de entidades asociadas. La suscripción anual al periódico Al Topo son 25 euros al año y bueno, pues con eso te llega a casa los 6 números del Topo. Y bueno, las entidades asociadas pues tienen diversas formas de participar y de que aparezca su información y sus logos en la publicación. Si queréis conocer más de esta campaña, que tiene unos cartelitos preciosos, pues ya lo veréis. Bueno, pues podéis entrar en nuestras redes sociales, que se llaman Topo Tabernario en todas ellas. Estamos en todas, en Twitter, en Facebook e Instagram. Y bueno, también podéis entrar, por supuesto, en la web del Topo, que es eltopo.org. Bueno, y que me pedís también que hable de algunas recomendaciones en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Yo creo que a estas alturas del encierro ya hemos oído recomendaciones de todo tipo. Nos falta concentrarnos, muchas veces ya lo único que queremos es pensar en salir a la calle, en no hacer nada. Yo creo, no sé, me imagino que como todo el mundo, pues yo también estoy en esa especie de montaña rusa en que a veces te da una especie de subidón, luego te da el bajón, a veces tienes ganas de hacer muchas cosas y necesitas ser productiva, otras veces lo único que quieres es tumbarte y taparte con una manta y que esto acabe rápido. Pero bueno, hay que hacer cosas y yo creo que ya nos queda menos. Bueno, en cualquier caso, voy a ser breve y voy a hablar de algunas recomendaciones que son entretenimiento puro y duro, porque yo creo que es lo que nos hace falta. Seguro que de ensayos vamos sobrados y vais sobradas, y de documentales serios y sesudos también. Así que voy a recomendar, por un lado, una serie que he visto en este confinamiento, que es The Loudest Voice, que es una serie estadounidense sobre el ascenso y caída del creador de la Fox News, un personaje bastante repugnante que estuvo detrás de las campañas de Bush y del mismísimo Trump, y que fue denunciado por acoso sexual, tuvo que dejar Fox, y bueno, fue hace no demasiado tiempo, y en 2016 ocurrió todo, y en 2016 murió también él. Es una serie muy mainstream, ¿eh? Pero bueno, es impecable y tiene fondo de sobre medios de comunicación y tal, que bueno, a mí en concreto, cuando tiene que ver con temas de política y medios de comunicación, a mí me pone mucho y me gusta. Y luego otra serie que probablemente muchos habréis visto, porque no es de ahora, aunque ahora sí ha terminado la quinta temporada, ha sido Peaky Blinders. Me ha gustado mucho, muy recomendable también. Y os lo quiero recomendar no solo por lo que cuenta la serie y el contenido, sino en este caso, ya que os he dicho otra serie antes, pues aquí os recomiendo la banda sonora, que a mí además es lo primero que hizo que me enganchara a la serie. Y por último, os recomiendo también un libro que también os había recomendado, uno muy conocido, pero que yo me lo leí hace un poquito antes del confinamiento, pero me gustó muchísimo, me dejó entusiasmada, y por la calidad literaria sobre todo que tiene, y es Lectura Fácil, de vuestra paisana Cristina Morales. Y eso es todo, amigas. Espero que os sea leve lo que queda y lo que vendrá,

No le digan más escoria que son solo Marielitos bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Esa emisora, mi hermano, ponla un poco más bajito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Por muchacase que haya, yo te brindaré un traguito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Puede que el pan se demore y que salga un poco acidito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. Dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo. Cuando es de día, es con el pie derecho, como la gran profecía. 1.238 profesionales de la salud cubano, integrados en 21 brigadas médicas, se han ido a 20 naciones de Europa, América Latina y el Caribe, África y el Medio Oriente, en medio de la pandemia, para ayudar a contener a los territorios afectados. La propagación de un virus que ya sabemos se ganará solo con la cooperación y la solidaridad. Tenemos la suerte y el placer de contar con Loli, una médico cubana que tiene destino ahora mismo en Gambia y que nos va a dar su visión y nos hace una reflexión sobre el coronavirus y Cuba, su nación. Muchas gracias, Loli, por participar en nuestro programa y nada, adelante el audio. Y una canción que marea, y aquel que no se la sabe la tararea. Buenos días, mi nombre es Loriana Felicó de la Rosa. Soy licenciada en Imagenología, nacionalidad cubana, una cooperante del sistema de salud cubano en tierras extranjeras en la República de la Gambia, África. El programa de la Revolución Cubana ha incrementado la formación de especialistas, médicos, licenciados y técnicos. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, siempre tuvo una visión de futuro y encaminó un amplio personal calificado en el área de la salud. La capacidad de personal es infinita. En decenas de años han formado muchos que, como yo, hoy pueden contribuir en tierras extranjeras y trabajar en la isla, sin que exista un déficit de personal con capacidad y calidad humana. Considero que sí, que Cuba puede enviar médicos al extranjero y tiene lo suficientes por área de salud. Nuestro Estado cubano nunca dejaría desprotegido a nuestro pueblo. Cuando el país envía un cooperante de la salud, cuenta con varios en formación y en áreas de trabajo que pueden sustituir ese médico que cumplirá misión internacionalista en otro país. En estos momentos, estudiantes, trabajadores y profesionales de otras ramas como la abogacía brindan su apoyo como voluntarios en la situación de la pandemia COVID-19, por ejemplo. El Estado cubano no sigue líneas capitalistas, y mucho menos en condiciones de cuasi-guerra. Poseemos una visión de sociedad no centrada en el hiperindividualismo, tan fragilizador y compartimentador de sus diferentes estratos. Nuestro sistema es resultado de un tácito contrato social colectivo, y colectivas deben ser también sus repercusiones. Cuba no brinda lo que le sobra. Particularmente llevamos una raíz patriótica, humanista y de amor profundo hacia el prójimo. Considero que el Estado cubano ha realizado un excelente trabajo. Es difícil enfrentar un bloqueo económico por más de 60 años en materias de educación, salud, economía. El pueblo cubano junto a su Estado ha soportado el peso de una gran potencia injerencista y manipuladora. La publicidad existirá en todos los sentidos, pero dejo bien claro algo. Cuba no envía médicos cubanos con fines lucrativos. Esa es la mayor estupidez y aberración contra los cooperantes cubanos en tierras extranjeras. Cuba ofrece un excelente servicio en el extranjero, manteniendo la calidad médico dentro de la isla. Considero que Cuba es representada por sus valores sociales. Se protegen las madres y trabajadores contratados, se protegen hogares de ancianos, hogares maternos, personas sin hogar. Bueno, como medios preventivos se han llevado a cabo en nuestra isla la información diaria de la población para elevar la percepción del riesgo a través de la Mesa Redonda, un programa de radio y televisión cubana donde todas las tardes a las 6 p.m. se realiza un debate sobre la situación actual de la isla. También se informan a través del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana y la Conferencia de Prensa Internacional y Nacional diaria realizada a las 11 a.m. hora local de Cuba. La organización social socialista es de vital importancia para enfrentar toda clase de contingencia en materia de salud y en caso de desastres naturales que son habituales en Cuba. Por encontrarse situada en un área geográfica donde son frecuentes esta clase de fenómenos meteorológicos. A inicios de marzo de este año 2020, el día 10 exactamente, fueron diagnosticados en Cuba 3 pacientes italianos con COVID-19. La isla se preparaba para enfrentar la epidemia desde finales de enero e inicios de febrero. La población recibía las noticias sobre el COVID-19 y las medidas a emplear desde la televisión cubana. Bueno, como los medios operativos, podemos decir que se manejan los síntomas de cada paciente y se clasifican según el tiempo transcurrido de la enfermedad, lográndose ubicar en cada centro correspondiente. Se establecen las metas de tratamiento de acuerdo a las preferencias del paciente para con su vida. Se mantiene una comunicación activa entre el paciente, el personal que lo cuida y la familia. Se proporciona el apoyo psicológico y espiritual al paciente y sus familiares en un ambiente de cordialidad, respeto y confianza, así como el perfecto entendimiento de los objetivos planteados, el estado de enfermedad y los deseos principalmente del paciente y secundariamente de sus familiares. Las medidas que se están poniendo en marcha. Bueno, se mantienen las medidas anunciadas anteriormente y se hace énfasis en la responsabilidad ciudadana. La población será fuertemente requerida si su estancia en la vía no amerita su circulación en las calles. Nadie puede salir a la calle creándose la condición de aislamiento. Se activó el traslado gradual de los turistas en casas particulares hacia los hoteles. Se cerraron los alojamientos destinados al turismo nacional. Se tomaron medidas para evitar la aglomeración de personas en comercios e instituciones religiosas. Se reforzó el control policial en el país. Se implementan multas a quienes infringen la ley. Evaluación de alta de pacientes que han superado la COVID-19. Se refuerza la vigilancia epidemiológica en fronteras y hoteles. Se activaron los puestos de mando en la vigilancia médica diaria. Se reducen los niveles de actividad en las instituciones del sistema de salud. Suspensión de las visitas numerosas en instituciones hospitalarias. Se imparten clases televisivas. Fueron suspendidas las actividades de docentes de pregrado y posgrado. Quedaron aplazadas las obligaciones de impuestos o tributos ante sucursales bancarias. El pueblo cubano es favorecido en que la atención primaria, secundaria y terciaria en el sistema de salud cubano es gratuito. Los estudiantes de medicina, universitarios en pesquisa, los trabajadores, los comités de defensa revolucionaria, los centros de aislamiento, los centros de salud hospitalarios, aún con las carencias existentes, brindan un servicio rápido y preciso. Juntos podemos lograr la detención temprana de las personas enfermas con medidas que ayuden a disminuir la letalidad. Un tratamiento oportuno evita que las complicaciones sean mayores. Se ha creado una base de datos que profundiza en el estudio de la enfermedad en el país, aportando las medidas a tomar con la población por medio del Estado cubano. Se ha frecuentado y se pide el lavado frecuente de las manos, la confección de nasobucos en la casa, la suspensión de las actividades docentes, el cierre total de las escuelas, los círculos infantiles continúan funcionando. Los residentes que arribaron al país fueron trasladados a centros de aislamiento. Se reguló la salida de los cubanos del territorio nacional, el traslado controlado de los viajeros a los centros de aislamiento de sus provincias. Cuba suspendió la transportación interprovincial de pasajeros en los servicios estatales y privados. A pesar de que el Estado español tiene un buen sistema de sanidad pública, mi mensaje es el de fomentar la unidad. Se debe evitar hacer de la salud pública un negocio lucrativo, privatizando los hospitales y demás centros de salud. Se sabe que durante el mandato de gobiernos como el PPP, la sanidad pública ha sido reducida de manera significativa en beneficio de la sanidad privada, y esta pandemia ha demostrado que tales comportamientos pueden ser muy nocivos para la prevención de la salud de toda la población. Nosotros recibimos muchos mensajes en nuestro perfil y página de Facebook, Larimar o Gobernantes Cubanos Defensores de Nuestra Patria. donde muchas de las personas que nos escriben dicen en privado por Messenger, wow, no conocíamos esas características de Cuba, entre otras expresiones, y solo puedo sonreír y digo, los cubanos sabemos llegar, no sabemos cuándo detenernos. Saque usted sus propias conclusiones y experiencias. La vida es como un pasaje de ida del tren a la eternidad. En tiempos de coronavirus, una muchacha, confinada en el mar, levanta su copa y pide un abrazo, una caricia, prohibidas en auxilio. En tiempos de coronavirus, cuando no puedo abrazarte, dibujo una estrofa en esperanza. La serpiente mediática envenena egoísmos y miedos. Fake news combina bajo terror la profecía del año de los gemelos y exigen el encierro de la humanidad. Solo un poema pudiera salvarnos, sin besos, sin abrazos o caricias. A dibujar tu sonrisa agradecida en los labios. Para esta isla, sirena del Caribe, que algún poeta vistió como maldita circunstancia, cuando en tiempos de coronavirus te rescata en su seno. Poema de Nevaris Quintana Fernández, actor de teatro, cine y televisión, y escritor e integrante del grupo de creación poética de la Fundación Nicolás Guillén. Camarón que se duerme, se lo lleva la marea. Y aquel que no se la sabe la tararea. El que llega tarde al baile, según lo decía mi abuela, en Consolación del Sur. Y aquel que no se la sabe la tararea. El que llega tarde al baile, pues baila con la más fea. Y aquel que no se la sabe la tararea. La vida es como un segundo acontecimiento, y debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje y una canción que marea. Y aquel que no se la sabe la tararea. Aquí este décimo Más allá del coronavirus, programa colectivo de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario durante el estado de alarma. Gracias a todas las personas que hacéis que estos programas sean posibles a través de vuestras ideas, de vuestros testimonios, recomendaciones o incluso aportaciones económicas para el sostenimiento de nuestra radio. Si quieres participar en el programa, graba un audio con tu móvil. Si quieres denunciar alguna situación, hacer alguna recomendación cultural o contarnos cómo estás viviendo todo esto, y envíalo al correo electrónico contacto@radioalmaina.org. Puedes escucharnos los lunes a las 9 de la noche con repetición los miércoles a las 12 de la mañana y los viernes a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 8 de la tarde. Radio Almaina también está reemitiendo otros programas especiales que se están realizando desde otras radios libres. Puedes escuchar Rompiendo el Aislamiento de Radio Bronca de lunes a viernes a las 3 de la tarde y las cápsulas víricas de Ágora Sol Radio los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Por supuesto, también os invitamos a escuchar el resto de programas de Radio Almaina que continúan grabando desde casa, como siempre, en la 88.5 de la FM Granadina y en la web radioalmaina.org. Salud, compañero y compañera, ahora más que nunca, para todos y todas. this place. It's called the Lac of Costa. No job to be found in this country. Can't go on no more. People getting hungry. This time.